Paradise City, uno de los grandes éxitos del álbum que para esa fecha, en el 87, debutaba y era el primer álbum de Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Y vaya éxito, ¿no? 35 millones de copias en el mundo. Octavio Abad, buenos días y gracias por acompañarnos cada mañana, Octavio. Deciré, Janet, a ver, Carlos, Iván, Ramón, aquí estamos disfrutando de miércoles rockero. Segunda hora de programación inicia en este momento. En breve regresa, miércoles rockero, miércoles rockero. Transpórtate con nuestra app, descárgala. Grada Radio Panamá, más que una radio, presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta, le saluda Gerardo Lemos con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. Un terremoto con una magnitud preliminar de 7,8 sacudió la costa de Alaska la madrugada de este miércoles y provocó una alerta de tsunami. El sismo se centró a 60 millas o 98 kilómetros al suroeste de Perryville, Alaska, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. No hay amenaza de tsunami para Hawái, Washington, Oregon y California, según el Servicio Sismológico Nacional. La pandemia empeorará antes de mejorar, dijo Donald Trump. La declaración la hizo el presidente de Estados Unidos durante la primera de las sesiones informativas regulares que retomó este martes. En una conferencia de prensa que duró alrededor de 30 minutos, Trump nuevamente dijo que creía que el virus desaparecería e insistió en que la respuesta de Estados Unidos a la pandemia fue mucho mejor que en otros lugares. Trump apareció solo en el podio sin la compañía de ninguno de los expertos en salud que integran el grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca. 23 niños secuestrados fueron rescatados de una casa en el sur de México. Los menores con edades comprendidas entre los 3 meses y los 15 años se encontraban en una casa en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, en el sur de México. Según un comunicado emitido por el fiscal del estado de Chiapas, los niños sufrieron violencia física y psicológica después de ser secuestrados por sus familias y obligados a vender artesanías en las calles de San Cristóbal. 3 mujeres han sido arrestadas por trata de personas y cargos de trabajo forzado. Los niños fueron rescatados después de que la oficina del fiscal general inició una búsqueda de Dylan Esaú Gómez Pérez, un menor que desapareció el 30 de junio cuando estaba con su madre en un mercado público. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que le ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados informados a través de cnne.com. Pórtate con nuestra app, descárgala, Grada Radio Panamá, más que una radio, presentó CNN Radio Noticias. No te pierdas el Express Patio Sale Virtual de Deco Express. A partir del 16 de julio, aprovecha la mercancía seleccionada con detalles o últimas piezas de mercancía nueva. Puedes ver los artículos en sale en el story de nuestro Instagram @DecoExpressPTY o en los highlights. También puedes accesar a nuestra web www.DecoExpressPTY.com o hacer tu compra por WhatsApp al 6076-4045 o 6008-7672. Puedes retirar tu pedido en nuestra tienda, pues nos encargamos de llevártelo al auto o cotizar el delivery. Así que ya sabes, no te pierdas el Express Patio Sale Virtual de Deco Express. Deco Express, Urbanización El Carmen. Síguenos en Instagram @DecoExpressPTY. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Sensuales, atrevidas y con voces impecables. Light Wars presenta. Let's get ready to rumble. Destiny Child. Versus Pussycat Dolls. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me?

Red Hot Chili Peppers. Si estás listo para conocer al nuevo integrante de tu familia, pues recuerda acompañarnos este domingo 26 de julio en el Adopta Fest virtual de Grada Radio. Estaremos de 10 de la mañana a 1 de la tarde en vivo por www.gradaradio.com. Ingresa al sitio web, sintoniza y también únete a nuestro Zoom para participar por premios y consultar todo lo que desees saber de nuestras mascotas. Te esperamos. Adopta Fest virtual de Grada Radio en www.gradaradio.com este domingo 26 de julio. Gracias a Purina, Your Pet, Our Passion. Y hablando de Passion, seguimos con Bon Jovi, Living on a Prayer. Y saludos a César Cedeño. Claro que sí, estamos disfrutando de Miércoles Rockero. Regresa. Miércoles Rockero. Miércoles Rockero. Presentamos el micro deportivo de la hora.

Got Another Thing Coming. Bueno, ese fue el grupo Judas Priest y quiero seguir saludándoles. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños para Carlos Iván Ramón Caballero! De parte de Carlos Iván Ramón, su papá. Gracias por compartirlo. Mucho salud, muchísima salud. Víctor Chen también está en sintonía. Tenemos a César Escala, a Pablo G., Vielca Ortega, Ricardo Merino, Alberto Charles, también César Cedeño, Ruthy, James Moore y Emeline. ¡Vamos por más! Miércoles rockero. Is Enough, de la agrupación canadiense April Wine. Seguimos con ustedes, saludándoles, programándoles la mejor música de todos los tiempos. Marina Madarnaz está de cumpleaños. Marina, un abrazo fuerte. Víctor Alcedo, buenos días. También Adriana Segovia nos acompaña. Omar Fernández desde Cerro Azul. Gracias. I see a box of skimmers.

ZZ Top con Sleeping Back. Recuerden, especial de grupos de los 80s, 28 y 30 de julio de la próxima semana, ¿sí? Ya se acerca el cierre del mes de julio. Impresionante, 28 y 30 de julio, ese es martes y jueves. Especial grupos de la década del 80. Bueno, César Oscar con nosotros, Walter Marín. Un honor tenerlo de vuelta, Mr. Walter. Vamos a ver en el WhatsApp a quién más nos encontramos para saludarles con muchísimo gusto. José Quintero, también Eira, Amílcar, buenos días, José Rebolledo. Seguimos con la agrupación Heart, la tenía pendiente esta canción. Barracuda, en miércoles rockero, por supuesto, aquí les va y espero que la disfruten. Miércoles rockero. Miércoles rockero. Barracuda es de la agrupación Heart, el estilo de esta banda en la década del 70. Bueno, va a continuar la programación con muy buena música para todas las generaciones, por supuesto. En algunos minutos, Leani Salazar, ¿con qué mañana? Todavía me queda una canción más, tiene que ser una corta. Y se me ocurre esta de Van Halen, se llama Oh Pretty Woman. Muchos la conocen con Roy Orbison, que apareció en el soundtrack de la película Pretty Woman, pero esta es la versión de esta banda de inicios de la década del 80. Luis de la Rosa nos está escribiendo, muchas gracias, Luis. Aquí va entonces nuestra canción para despedirnos hoy. Van Halen, Oh Pretty Woman. Antena 8 presentó